XCX, la canción es Die For You, que también dio como un, no sé, pronóstico de su trabajo discográfico. Y en ese nuevo trabajo discográfico ella dice que ya muere el rave, ya no hay música para bailar, ya no sirve la electrónica. O sea, ya toda esta era de Brat se acabó, gracias Dios. Y agradecemos, aunque mira, me empezó a gustar lo último. Es que eso está chévere. Así es la vida. Bueno, vamos a pasar a noticias no tan chéveres, porque una de las mujeres más influyentes en la música, en el pop, porque fue este origen a muchas cosas, Nendra Tally Ross, falleció. ¿Quién es ella? Mm. Ella era la única integrante superviviente de la agrupación The Ronettes. Ella nació en 1940, la noticia se dio a conocer a través de redes sociales, una de las colaboraciones más importantes en la música. También esta agrupación fue inspiración para lo que se vino después en agrupaciones femeninas, así que la vamos a recordar porque pues ellos se van, pero queda su música con una canción bien chévere, porque fue importantísima, seguro cuando la empiecen a escuchar, que es Be My Baby, la van a reconocer. Cosas curiosas de esta canción: Cher, cuando era joven, hizo los coros de esta canción. Ok, no sabía eso. Ahí la vas a escuchar en los coros. El productor fue Phil Spector, hizo parte de la banda sonora de Dirty Dancing, ahí fue donde yo la conocí en película, así que sí, recordamos entonces a la maravillosa Nendra Tally Ross, siempre con música. Moby compartió, no sé si tú lo viste, una imagen de los viernes en la noche ahora. Ajá. Y él nos representa a muchos, que es haciendo aseo. En serio. Sí, sí, somos. Llega una edad en la que uno no se puede acostar si no tiene la casa arreglada. Sí, no lo han visto, por favor, es muy divertido. Tiene como un cepillito y después lo muestran a él en su presentación en Coachella. Y sí, así es la vida. Oye, señora, para los que les gusta ir al páramo o los que prefieren de pronto la playa, pues existe un vehículo híbrido por naturaleza. Así es, Renault Arkana Hybrid E-Tech en su versión Spirit Alpine, un SUV espacioso con diseño estilizado, motor 1.3 litros Turbo Mile Hybrid Multisense con tres modos de manejo y un sistema de audio premium con 9 altavoces Bose para disfrutar una inmersión total con el sonido. Ingresa ahora a www.renault.com.co y agenda tu test drive. Ya, cuidado. Ya, esta canción es eso. ¿Viste que está viral otra vez? Ah, no, cuenta. Los Black Eyed Peas. ¿Ah, sí? Sí, tienen una canción que se está volviendo tendencia en redes por un bailecito divertido que están haciendo. ¿Y es de alguna coreografía de ellos, de alguna presentación vieja? No, es una coreografía oficial, es un baile que se inventó la gente, pero está bien divertido. Bueno, bien, bien. Por ellos además que cae muy bien porque ellos ya se reunieron hace un tiempito, cerrando años. Ojalá regrese todo el combo. Sí, está bien. Bueno, nos vamos a ir con noticias musicales, esta vez con Cher. La semana pasada o antepasada les conté que Cher ya es abuela, apareció una nieta de 15 años así de la nada, y ahora resulta que ella solicitó a comienzos de abril la custodia legal de su hijo menor. Okay. Cher tiene 79, su hijo menor tiene 49, podría ser mi papá. Sí. Entonces, la Corte Superior de Los Ángeles denegó finalmente la solicitud debido a que este hombre, que es un guitarrista, permanece ingresado en el hospital psiquiátrico donde entró el año pasado tras su última sobredosis. El juez denegó la tutela provisional sin perjuicio, lo que significa pues que la cantante podrá volver a presentar la solicitud si así desea, si quiere seguir peleando, pero el magistrado señala en su escrito que no ve suficiente urgencia en la solicitud del artista de obtener la tutela de las finanzas de su hijo, aunque comprende la preocupación que genera pues en torno a sus problemas de salud mental y a sus adicciones. Este músico ha cometido además varios delitos en los últimos años, el último hace unos meses cuando fue arrestado por cargos de robo y daños a la propiedad tras presuntamente irrumpir en una vivienda. Y pues el tribunal nuevamente se niega a encontrar alguna base para la tutela temporal sobre el matrimonio de Elijah. Dicen los abogados de Cher que están decepcionados, pero que no se sorprenden de esta decisión. Hay que recordar también que ella lo había intentado hacia 2023, más o menos. En 2024 volvieron a llegar a un acuerdo donde le dijeron como, no va a pasar, si quiere puede seguir intentando. Él está casado, por lo que vi. Porque tú dijiste lo del matrimonio, pero claro. Es más, su esposa es una actriz. Ahí está, es que supongo que ahí sí le correspondes a su chica. Exactamente, entonces lo que dicen es eso, que la actriz de nuevo toma la tutela por ser su esposa. Claro. Y pues Cher queda todavía de lado. Bueno. Qué complicada la situación familiar de Cher. Sí. Ay. Pero le agradecemos por esto. Y esperamos que en serio encuentren el camino que es todos y que todo salga bien. Blur siempre coffee and TV, que es necesario en estos momentos. Mira, se sobre me todo el coffee. En este momento, un cafecito y televisión. Digo sí, porque no. Ay, qué rico. Feliz miércoles para todos. Es casi jueves. Recuerden que el viernes es festivo. Mira, intenta hablar. Diana. Los oyentes saben porque te he dicho varias veces. Diana, ah, ya volví. Diana, es que ella es mala. Mala. Es mala y me cierra el micrófono cuando digo viernes. O ombliguito de la semana. No, ese es muy feo. Pero ese es de hoy. Ese es grillito. Sí, cae hoy. Ombliguito no, ¿será de la que semana? Viernes no. Bendito. Depende no. Cómo lo digas. No, esa sí no. Eso sí no es de lo que dices, sino como lo dices ahí. No me hagas trampa. Oye, ¿sabes qué hay hoy? Señora, claro que sí. Animales Vamos, de radio. Muy bien, ellos estarán desde las 11 conectados con ustedes y estas pequeñas criaturas no los ven, pero están abajo. Ahora, con ellos, señora. Les digo, tienen que verlo porque tenemos nuevo estudio. Todavía estamos en adecuaciones. Como todo. Pero exacto. Ya tenemos privadito. Tengo que decirle a Alejo que ahora se le va a llamar así el privadito. El privadito de Alejandro Marín. Exacto. Y Uribe DJ. Encantó. Perfecto. Entonces ya lo saben, a las 11 para que se conecten con animales. Si quieren repasar, si quieren ir, si apenas llegan. Todo vive en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden repasarlo, disfrutarlo de lo que sea. Ahora, si se han perdido también, de pronto Mete Gol Tapa con la doble de Diana Rodríguez y Dani Galvis, que también, pues ahí están en YouTube. ¡Ay, otra vez! Mira. Acá, en forma de baloncitos. Ahí están los capítulos, llevan dos. Mañana llega el tercer episodio de Mete Gol Tapa con Cuta... Con Cuca Patada. Cucuta Deportiva. Con fútbol sí, pero no así. Tú hablaste la semana pasada, creo que fue, de la mascota que tuvimos hace 30 años. En el 94, Max Caimán, que estaba hecha supuestamente para dar buena suerte, si frotaba su panza, no pasó lo contrario. Diana hizo la analogía con Mami, prenda la radio, encienda la tele. Esa inmunda canción. Que también está al 30 años después. Te digo yo, y ahora, si tú pones en comparación, igual le fue mal. Pero con la salsa choque no. Ah, esa debería fue volver. Fue su mejor momento. El rastastas. Qué bueno, mira. Y ellos bailando cada vez que metían un gol. Sí, era un gran momento para Colombia. Era muy bonito. Y el señor Pekerman. Lo llevo con tanto cariño. Sí. De verdad lo recuerdo con tanto amor al señor Pekerman. De verdad. Bueno, sí. Ahí está. Entonces, gracias. YouTube, la X más música. Y nos vamos a despedir con un clásico porque Aretha Franklin en 1967 publicaba este pedazo de canción. Respect, por favor, respétense.